que pasaba era Chacinados, del disco del CD Alta Atención. CD Alta Atención, que Atención. Es un compilado de varias bandas. La banda que ejecuta Chacinados se llama Las Manos de Filipe, conocidos ahora por la cumbia tucumena. Bueno, ahora en un ratito vamos a ir con la sección de clásicos. No se olviden que... De 8, ¿no? De 8. Hoy vamos a pasar de 8. Para los que les gusta el heavy metal. El metal verdadero. Bueno, no se olviden que estamos en el 52-40-49. Está el WhatsApp en los teléfonos. Y bueno, la propuesta, si no es para hoy, que sea para el viernes que viene, porque hoy es un programa demasiado accidentado, así que sea para el viernes que viene, de que bueno, que el que quiera traer un compa o lo que sea, o algo, alguna información de una banda, o quiera presentar alguna banda de la cual a lo mejor es fanático, seguro, que la traiga. Como estamos nosotros acá, pueden estar ellos tranquilamente. Exactamente, que está todo bien. El pasado es el presente con los grandes mitos del rock. La historia de los grupos idealizados por miles. Los que llevaron la bandera de alguna causa. Los que hoy se desintoxican en clínicas privadas. Los que se rebelaron contra todo y hoy vuelven por plata. Todas estas cosas y muchas más en las historias de los que marcaron generaciones. Seguimos en Chamuyo Flaco, en la sección de... Clásico. Vamos a tener algo del metal. Hoy tenemos a B8, tenemos a B8 con su disco Un Paso Más en la Batalla. Es un disco, este es el segundo disco de B8, que fue grabado entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre del 84 en los estudios Panda. Este para mí es el mejor disco de B8. Porque después, bueno, vino... Después el tercero es... El fin de los cínicos vino... Es una cagada. Que es una especie, era el prólogo de lo que es Amarvide, su carrera evangelista, qué sé yo, bueno, evangelista, no sé, el tipo agarró para un lado, Giorgio agarró para el otro, Rowick terminó en su primer momento después con Rata Blanca, con Rata, ¿no? Haciendo todas esas grasadas que derivaron en lo que hoy soy Comanche y todo ese tipo de música. Bueno, los primeros Pelilargui en las bailantas. Civil de Tanorca y bueno... Y bueno, este disco se editó por, este CD, se editó por Umbral. Y bueno, está, a ver que no veo un carajo. Bueno, todos los temas son compuestos por la formación original de B8, que estaba compuesta por Ricardo Diorio, Osvaldo Civile, Gustavo Rowek y Alberto Samarvide en voz. Ahora vamos a escuchar un tema de este CD, que bueno, se llama El Momento de Luchar, que es el track número 8. Bueno, pasaba B8, Momento de Luchar. Bueno, no sé, ¿Qué decir de B8, no? Está todo dicho, B8. La gente seguramente lo conoce. Incluso lo conoce la gente que no escucha esta música. Sí, la ¿no? gente lo conoce. Ahora se ven muchos pibes, así, 12, 13, 14 años con remeras de B8, incluso. Fueron pioneros, bueno, cuando... Incluso creo que llegaron a tocar en Barranca de Belgrano, ¿no? Barranca de Belgrano, sí. Sí, muy recordado su recital, muy recordado el Barrock 82. El Barrock 82. Recordadísimo, está el video. Está el video, claro, está el video exactamente. Bueno, esto está dedicado al Pituto, si está escuchando, Pituto. Al Pituto y la mujer. Y a toda la gente del metal. Al Gorche, a todos esos metaleros inmundos que están dando vueltas por ahí. Bueno, recordamos que esto fue el disco Un Paso Más en la Batalla. Y bueno, ahora vamos a escuchar lo que para mí es el mejor tema de B8, que es Cautivo de un Sistema. Que bueno, presten atención a la letra, que es, si bien yo no creo que ninguna letra salve al mundo, es muy buena. Menos hipócrita y católico. La objetividad es una utopía. La verdad, ¿quién la tiene? Los medios te ofrecen lo que a ellos les conviene. Nosotros informamos con opinión, decimos nuestra verdad y lo que nos parece importante. La vida sigue su curso, un tiempo cruel, extraña. Seguimos en Chamuyo Flaco y acá René les va a decir algo. ¿Qué le digo? Los teléfonos, 52-40-49. Y bueno, estamos en la sección noticias. Bueno, acá tengo que, bueno, ya todos saben del feroz ataque de un alumno a una docente. Bueno, que fue una joven secundaria de Almagro. El joven tiene 19 años, está en un cuarto año y tuvo una fuerte discusión con la profesora de psicología. Debería estar media Pirelli. Y bueno, visitaron al padre al colegio y en un pasillo el alumno la tiró al piso y le pegó patadas en el cuerpo y la cabeza. Según dicen. Porque estas cosas se manejan de una forma muy especial y bueno, el chabón por ahí está solo, ¿no? Andá a saber cómo fue la mano y todo el mundo se le tira en contra y por ahí un hecho así te escracha y resulta que el tipo a lo mejor lo arañó nada más. Aparte, pará. Igualmente, si tengo que estar de algún lado, voy a estar del chabón. Sí, aparte, seguramente. Es verdad, no, porque lo que tuvieron en la secundaria, saben que más de un profesor... ¿Quién no lo soñó? ¿Quién no soñó con patearle? Exactamente. Si vieron The Wall se van a dar cuenta, ¿no? Y claro, el tipo está preso ahora. Encima. Porque todos dicen, no, la violencia, pero que de lo que fue... Que justo que la profesora... No sé, era entre comillas la más querida y fue por eso el repudio general. A veces la profesora más querida es la más obsecuente con un montón de cosas, ¿no? Eso da bronca también. Y justo era de psicología, que yo no tengo nada en contra de la psicología. Pero bueno, qué sé yo. Esa gente que cree entender los problemas de los demás, así sea mediante la ciencia técnica o qué mierda sea, qué sé yo, es muy relativo todo. A lo mejor tratando a la gente como persona que es, se solucionaban todos los problemas y no se llegaba a todo este quilombo, ¿no? Pero bueno. A mí lo que me molesta es que haya gente que diga, ay, le pegaron a una profesora, ¿cómo pueden hacer eso? Y aquí no se le ocurrió nunca que un profesor se merece algo de eso, aunque en un, hay que entender, bueno, es así. El alumno es violento, pero la violencia de los profesores, la violencia oral de los profesores. Verbal, la violencia verbal. Y aparte del pibe ahora está preso, cuando en definitiva lo que menos tendría que estar es preso. Y esos tipos que, bueno, que manejan la educación, se tendrían que dar cuenta que la solución no es que el tipo esté preso, que el flaco esté preso, ¿no? Me parece a mí, qué sé yo. Seguro. Sí, bueno, ahora está preso y el chico que golpeó a la profesora que estamos hablando. Y seguimos, bueno, después... estos son noticias, bueno, de orden nacional, digamos, para darle un tono locutoril. Orden nacional. Está acusado por lesiones, dice acá. Y bueno, el padre del chico fue a pedirle disculpas a la docente que no lo quiso atender. el padre, los medios. Yo estuve viendo televisión hoy, ¿no? Y veía en el cable que los medios se agarraban de la facha del padre. Porque es así, tal cual. Y porque el tipo era gordo, barbudo, y estaba con la camisa desprendida, quedó realmente como lo... No sé si porque lo compaginaron aquí, quedó como un delincuente. ¿Eh? A mí me da bronca eso. Vos sabés que la señora Mirta Legrand, que tanto quieren a Mirta Legrand, decía, ay, pero ¿cómo un padre puede defender ahora a un hijo por lo que hizo? ¿Cómo puede decir eso? ¿Me vas a decir que ella no la defendería a la hija de ella? No, por más que sea asesina, no la defiende. Están peleadas por la guita, no sabes, son los culos rotos, por eso están peleados. Cuando supuestamente la hija había atropellado a una mujer, viste que pasó que ella, la hija había atropellado a una mujer. Pero, ¿qué pasó? Si te guías por eso, qué sé yo, gente como Susana Jiménez, tenía, sin ir más lejos, no sé si un hermano o qué, internado en el Borda, y así le fue al pobre tipo, y bueno, se murió. Y bueno, entonces esa gente es la que maneja los medios, es la que opina. Claro. Exactamente. Y la que juzga a tipos que justamente. ¿Y qué se sabe si el tipo estaba laburando, estaba con la camisa desprendida? Que nosotros acá no estamos cargando el calor. Yo en este momento tengo la camisa desprendida y no soy ni delincuente ni nada. Sin embargo, los medios compaginan las cosas como para que el tipo apareciera así. Bueno. Bueno, cambiamos, muchachos. Seguimos con noticias, en Chamuyo Flaco. Bueno, noticias locales, en el caso Bru, el juez de La Plata, Guillermo Zelagowski, se iba a dar a conocer hoy si las pericias médicas iban a determinar si el cadáver encontrado flotando en un canal de Berizo pertenecía o no a Miguel Bru, el estudiante de periodismo. Cosa que no sabemos porque, bueno, hasta ahora realmente no leímos nada, no escuchamos nada, así que no sabemos qué habrá terminado eso. Bueno, la cosa es que creo que lo que iban a verificar, creo que era en los dientes. Claro, la pericia, sí. La pericia en la parte de los dientes y siempre por la dentadura y las huellas digitales son los que más... Los primeros, digamos, que encaran. Claro, o sea, el cuerpo no tenía ni pies ni manos, el cuerpo fue encontrado. O sea, como si le hubiesen puesto cemento. No, parece que le pusieron cemento y era parece que le pusieron mano, cemento y lo tiraron al río. Entonces se realizó ayer una marcha por Bru. Comentale. Aproximadamente, seguro el diario El Día, creo que decía que habían concurrido 500 personas, seguramente habría más. Sí, seguro. Seguramente, porque bueno, ya sabemos lo tendencioso que es el diario El Día. Exactamente. Y que siempre trató de ubicar a Bru. Igual que lo que hablábamos recién del padre del pibestre, dentro de lo que sería una especie de delincuente juvenil, cosa que no fue, porque yo particularmente que cursé periodismo lo conocí y no fui amigo ni nada por el estilo, simplemente un conocido de hola qué tal, pero estoy muy seguro que Miguel Bruno fue lo que quería el diario El Día, por ejemplo. Igualmente, haya sido lo que haya sido, nada justifica la desaparición de una persona. Exactamente, nada. Cualquier acto que haya cometido esa persona, nada justifica su desaparición. Tal cual. Bueno, acá tengo que por segunda vez arrestan a la ex mujer del hombre mutilado. Que dice que la nueva detención se produjo después de que la víctima declaró ante el juez y también están investigando al novio de la hija de la ex mujer. Dos cirujanos ofrecieron su ayuda gratuita. La Lorena Bobby, argentina. Con toda esa basura feminista que bueno, no sé, parece que está con el cortar pito, está de moda ahora. Conmigo van a necesitar una tijera grande, ¿eh? No es por nada. Hay que cuidar el ganso, parece. No es por nada. En el diario hoy salía que el que le cortaron el pene es actor porno ahora. No sé cómo... Ah, que después el esposo de Lorena Bobby. Claro. Y vino a presentar acá el video. Creo que Silvia Azul estuvo... ¿Pero con coso o sin coso? No, implantado. ¿Con coso? ¿Implantado? ¿Qué sin coso, sin coso? ¿Con pito o sin pene o sin pene? ¿Con pete o sin pete? Bueno, seguimos en Chamuyo Flaco y ahora en un ratito vamos a seguir con las noticias de la semana. Mientras tanto le decimos que estamos en el 524049 por FM Record 106.7. Poca gente llamó hoy. Poca gente. Hoy nada más. No sé qué habrá pasado, pero bueno. Bueno. seguimos con un poco de música. A ver, pará primero que René va a decir algo. Nos vamos con un tema de Titas. Titas. Un grupo brasilero. Que justamente, déjame decir una cosita, que el grupo de Miguel Gru, siempre 69, cuando todavía estaba vivo Miguel Gru, lo tocaba. Tocaban un tema, el tema Policía, para qué precisa, no me acuerdo cómo mierda se llama, pero bueno, lo tocaban siempre, las pocas veces que pudieron llegar a tocar en vivo. Y ahora vamos a escuchar algo de Titas, que se llama Obrigado, ¿no? Sí, Obrigado. Obrigado, que no sé si, bueno, es portugués, qué sé yo, será Obrigado, supongo. Escúchenlo, que es muy bueno. Escuchando el glorioso Chavo del 8, para distenderse un poco, porque bueno, hoy no fue un día demasiado positivo, ¿no? Estábamos venimos mal de ayer, pero bueno, vamos a seguir con las noticias de Chamuyo Flaco, que en realidad, bueno, son noticias resumidas con opinión, ¿no? Porque, bueno, para panorama informativo abundan en las radios y hacen un zapen por el dial, digamos. Digamos, yo ya estoy cansado de escuchar siempre la misma noticia con distintas palabras. Y que no me dice nada, porque por lo menos una opinión, el que lo escucha va a estar a favor o en contra. Exactamente. ¿Entendés? Pero por lo menos le tiene una idea y listo. Bueno. Bueno. Bueno, así la corta, hermano. Acá Horacio Bond. Horacio Bond latino, tal vez. Bueno, dale. Latino, platense, cualquier. A ver. La CGT negocia el paro con el gobierno. Ayer Bauzá, Eduardo Menem, Marcic. Ian Sorreview almorzaron con la cúpula de la CGT en Parque Norte y le plantearon que el paro no es conveniente. ¿No se cagaron a tiro? Sí, pará. Digo, qué sé yo, porque el 20 se cagaron a tiro, no sé qué onda. Y bueno, más tarde la CGT se reunió con los disidentes de la MTA con los que se había enfrentado a tiro. Allí se acordó abrir un compás de espera de una semana para decidir sobre la huelga. A la noche Gerardo Martínez reiteró la postura favorable del Consejo Directivo a la realización del paro, pero Martínez se alejaría de la CGT. O sea, que todo un drama que parece, bueno, justo fue lo de los tiros, fue en Ezeiza, viejo fantasma volvieron, ¿no? En Ezeiza, con la historia de los sindicalistas peronistas y toda esa movida que ya realmente me tiene podrido, porque en definitiva no representan a nadie esos tipos. Eso no representan es una lucha a nadie. De poder, ¿no? Es una simple lucha de poder para ver quién hace un paro o no, y si se hace un paro no va a ser en beneficio de los trabajadores. Yo ya, la verdad, no creo en estas cosas, no creo en la CGT, no creo en nada, porque al final vos ves siempre que está todo igual, por más que haya una cabeza. Lo que pasa es que a todos les gusta el chamuyo flaco. Exacto. Eso, para captar gente y, bueno, hacer después recitalitos a favor de gente que por ahí despiden en astilleros, pero que, bueno, esa gente no representa a nadie. Aparte, no representa a nadie esa gente. Y la gente que, bueno, si llega a enterar sabe muy bien quién es. Así que son voces enojadas que gritan fuerte, pero siempre pasa lo mismo, la tranza cuando estás arriba. Bocas sucias son. Bueno, seguimos con la noticia del chamuyo flaco. Alejo. Pinochet llamó al pueblo chileno a participar en la defensa nacional. Augusto Pinochet, en una intervención ante una multitud de militares, diplomáticos, legisladores y miembros del gabinete, expresó su preocupación por el creciente desinterés entre los jóvenes hacia la seguridad. Yo no sé cómo aguantan en Chile. Yo tuve la suerte acá con Alejo de estar en Chile, yo estuve dos veces. No sé cómo carajo aguantan lo cínico que es este tipo. Seguramente porque tendrá un apoyo. Bueno, pero nosotros aguantamos lo mismo. Sí, aguantamos que Videla vaya a la iglesia. Exactamente. No, obviamente. No es la cuestión acá nombrar los defectos de otro país por salvarse acá, porque acá somos exactamente la misma porquería, o bueno. Como en todos lados, tampoco vamos a decir que Chile acá, nada más. Por eso mismo, lo que pasa es que, bueno, tiene un cinismo este tipo. O sea, este tipo tiene el poder que por ahí, a lo mejor Videla anda suelto por acá y todo el mundo anda suelto, pero a lo mejor no tiene el poder que sí sigue teniendo Pinochet, cosa que hizo, bueno, el tipo tuvo una cláusula que, bueno, sigue siendo, creo, el jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, el tipo sigue arraigado el poder, cosa que acá a lo mejor no pasa, no quiere decir que acá seamos mejores, al contrario. Pero, bueno, esto se relaciona con el tema que pasamos hoy al principio del programa, el grupo chileno de los Miserables, que, bueno, serán uno de los pocos grupos chilenos que, qué sé yo, hablan en contra de Pinochet, no sé, demuestran su descontento y justamente son jóvenes, ¿no? Bueno, en Chile también hay un nuevo informe, o sea, sobre desaparición de personas. Según el documento, el total de víctimas del régimen militar asciende a 3.197 personas, de las cuales 1.102 son desaparecidos y 2.095 muertos. Y ahora, leí hoy en Página 11 que habría 917 desaparecidos más. ¿Ah, sí? En Chile también. En Chile, todo esto en Chile, ¿no? Bueno, esto demuestra lo que es Pinochet, ¿no? Bueno, seguimos en Chamucho Flaco con las noticias y hoy estamos hasta las 12, hasta las 24. Así que, viejo, tienen todavía tiempo de llamar al... Llame. ¿A qué? Al 524049. Hoy no escucha nadie. El programa pasado escuchó todo el mundo. Sí. Seguramente lo están escuchando, pero muevan las bolas y llamen. Es cuestión de, bueno, apretar un par de numeritos, bueno. Apretar el 524049. Y listo. Si no quieren llamar, está todo bien, pero igual. O no les gusta la voz del WhatsApp, que atiende el teléfono. Seductor. Es demasiado... Bueno, acá, ¿venís con mensaje? ¿No? Bueno, anda a tener el teléfono. Empleado. Bueno, vamos a seguir con la noticia, porque si no, es un quilombo. Tengo una noticia acá, internacional. Ajá. Que dice, presiones en los sectores ultraortodoxos separan a mujeres de hombres en una línea de ómnibus israelí. Así que, bueno, esto lo decidió una compañía de Tel Aviv, una compañía de ómnibus, ¿no? Que pasa por un barrio religioso. Seguramente lo habrán tenido bastante en cuenta esto, ¿no? Los hombres viajarán adelante y las mujeres atrás. Como si fuera la pauta de algo, ¿viste? O te vieran preservando no sé qué, qué sé yo. Los ortodoxos dicen, o sea, los judíos ortodoxos, los israelíes ortodoxos, para expresarlo mejor, dicen que las damas favorecen la morbosidad. ¿De quién? ¿De los choferes? ¿De quién carajo? No sé, es terrible. Esto, a mí, la única conclusión que saco es que, bueno, tanto se habla de fundamentalismo de parte de las personas de origen judío, que, bueno, esto me da la pauta de que el fundamentalismo está de ambas partes, ¿no? En cosas mínimas, pero que, bueno, terminan siendo cosas grosas. Después, bueno, la noticia que tenemos acá, de Diario Clarín, narra que, bueno, ellas no tienen que comprar su boleto al chofer para evitar encontrarse rodeadas de hombres. Podrán usar un abono mensual, explicaba el vocero de la empresa. O sea que, para evitar todo tipo de relación con los hombres... bueno, compran un abono mensual. Lo que le seguramente, no sé si el abono mensual dirá virginidad garantizada. No se entiende realmente qué es esto. Pero bueno, después. Cinturón de castidad. Virtual, claro, ahora que está tan de moda lo virtual. Después dice que desde el exterior los ómnibus de segregación sexual no son reconocibles para evitar una contravención a la ley israelí que prohíbe separar arbitrariamente a los pasajeros. O sea que hay una ley. Bueno, israelí que prohíbe justamente esto. Como es lógico, me parece. Seguro. Porque esto es una guarangada que no tiene nombre. Aparte, no sé qué salvaguarda esto, la moral de quién. Pero vuelvo a repetir, o sea, es una especie de fundamentalismo de juguete. Chiquitito. Me voy a descompuesto. Acá está. Una reflexión seria. Acá. Una reflexión seria. Hizo mala noticia. Hizo mala noticia. Seguimos acá en lo que es Chamucho Flaco. Y bueno, seguimos también con noticias. Seguimos con la noticia. Hoy fue una semana, bueno, bastante trágica para... Para lejos fue demasiado trágico. Porque, ¿qué pasó? Sí, para algunos, bueno, para un sector, digamos, social, porque ya es... Bastante... El sector social que se merece todo el respeto. Seguro, ¿no? Seguro. Como... Murió el creador de la comunidad homosexual argentina, Carlos Jauregui, también cofundador de la asociación Gays y Lesbianas por los Derechos Civiles. Cosa que, bueno, nosotros no vamos a tomar la joda, simplemente lo estamos... mencionando. Mencionando. Y bueno, sí, primeramente... Que en paz descanse. ¿Sí? Que en paz descanse, exactamente. No, no, porque yo te digo, por lo que vi siempre de él, siempre dio la cara, sin ningún drama. Y era más macho que muchos, ¿no? Yo pienso que sí, yo pienso que así sí, que... porque no andaba con vueltas. Así que... Encima, primeramente, se había muerto el hermano, ¿no? Yo no sé, porque, qué sé yo, se llamaban los dos igual, no sé cómo era la mano, pero bueno, creo que murieron los dos. Que, bueno, uno, yo me acuerdo que uno escribía no sé cuál, discúlpenme la desprolijidad, ¿no? Pero no sé cuál escribía en Revista Humor, y este, bueno, el último era presidente de... Bueno, vamos a ir con un tema ahora, el tema del grupo de Specials. A Mirza Asturiurru, este tema se lo quiero dedicar a Ani y al Vasco, que están escuchando el Griso. Ani, un saludo. Vasco, un saludito de parte de Gonzalo. Y también se lo dedicamos, que recién llamó a Cecil y Patricia, que pedían un tema de Todos Tus Muertos, pero que escuchen esto, que también les va a gustar. Sí, que está bastante relacionado con lo que hacen, con la onda de los muertos ahora, ¿no? Esta es una banda... vieja, exactamente, ska. Pionera de lo que fue el ska, reggae y, bueno, y ritmos negros, ¿no? En general, The Specials. Chamuyo, flaco, con la picardía criolla de siempre y algo de seriedad alemana. Input, output, Hut ab, das ist eine Zukunft. Hochachtung, Willi, Respekt. En La Plata o en África, el chamuyo flaco no cambia. El arte de lo impensado, pasión de multitudes, cuestión de vida o muerte, instrumento para tapar verdades, diversión para los humildes, el deporte más popular del mundo, el fútbol, y cuando falta un domingo, cunde la desesperación. Bueno, estamos en fútbol, pero antes de fútbol, pasión de multitud. Saludos, dale. Llamaron Randall de Gorina, saludos para Diente, el Diablo Chuyo, Luchaje, La Garza, el Moncho. A la mierda, Randall. Mano Negra, el Eru, el Japonés, y bueno, dedicarle 8. Le dedicamos, ellos escucharon, estuvieron escuchando lo que pasamos de 8. Y dentro de ratito le vamos a pasar algún tema más. Dedicamos lo que pasó de B8 y vamos a ver si buscamos acá porque no tenemos un carajo ahora. Pero bueno, si no le pasamos otro tema de Un Paso Más en la Batalla. Prometido. Y saludos para Ani, el Vasco, Claudia, Alejandra, etcétera, que llaman de Berizo. Lo que pasó de los Special, porque hubo dos temas. El primero fue un mensaje para Rudy, o una cosa así. Y el segundo, no, Do the dog. O sea que no sé. Hacete el perro. Algo de perro. Hacete el perro, una cosa sí, así. Sí. Bueno, y yo quería decir una cosa para el Tabe, que, o para todos los que les gusta un poco la Mississippi, que después de las 11, como tenemos una hora más, vamos a mandar un tema por ahí, Café Madrid. Así que bueno. ¿Empezamos con fútbol o...? Fútbol. Sí, ahora empezamos con fútbol. Pero bueno, a Randall, a todos esos pibes que, bueno, llamaron. Chicos, si quieren traer algo para el próximo programa, tráiganlo, salen al aire, no hay problema. Randall, vos, tus amigos, lo que sea, salen al aire. O sea, lo que quieran charlar... Si están cerca, no sé, que vengan ahora, lo presentan. Incluso ahora vamos a preparar un temita. El que quiera... Bueno, exactamente. Ahora Hermética lo tenemos, pero si quieren traer algo, lo pasamos. Por ahí podemos pasar más de un paso más en la batalla, lo quieren venir a presentar, bienvenidos. El que esté escuchando, el que quiera venir, acá está invitado. Sí, y un llamado a la solidaridad si hay algún tipo de fiesta o peña o cualquier, en ese orden, algún tipo de... Sí, evento social, de evento. Que nos inviten, hermano. Estamos acá. Que peguen un tubazo, que acá nos vamos en patota. Seguro. Bueno, fútbol. Para aquellos que están esperando el fútbol, desgracia ajena. Para alguno, para otro no. Bueno, anoche tuvimos la cancha de Gimnasia, como hincha simplemente, no cubrimos nada, Gimnasia Racing, la cancha de River. Sí, claro, dije cancha de Gimnasia, cualquier cosa, te entiendo. Bueno, perdimos 1-0, como siempre, la mano García, y bueno. Yo quería decir una cosa, digamos, en el sentido de que no ganamos nada, estoy tranquilo. Estoy bien. Yo no estoy tan tranquilo. Estoy bien, digo. No, te digo, estoy caliente con los jugadores. Con la actitud de los jugadores. Y más allá de todo eso, no me importa nada de eso. A mí me quedé mal del viejo, del señor que murió en el partido, ¿viste? Exactamente. Me preocupó mucho más eso que el partido, que es lo de menos. Yo quiero decir una cosa. Bueno, no va a llegar, obviamente, todo. Pero bueno, nosotros mientras estábamos viendo el partido en la Popular, alta, de la cancha de River con Racing, murió una persona y los médicos que estaban ahí, los hijos de mil putas, no médicos, que estaban ahí, se dedicaron a hacer señas todo el partido, media hora, cuando esta persona estaba tirada ahí, supongo que con un paro cardíaco, por la pinta que tenía, estaba todo rojo, hinchado, y no se dignaron a venir, bueno, y esa persona murió. Y yo quiero decir que esa persona murió y bueno, y es vale más que cualquier cosa, no calienta el fútbol, no calienta nada. Lo único que calienta es que, bueno, murió y lo dejaron morir. Yo quiero decir una cosa, con respecto a los médicos que estaban en la segunda bandeja en la platea, que se rieron de la gente cuando pidieron ayuda, y a los médicos estoy hablando, y que parece ser que siempre la policía está cuando no tiene que estar. La policía en la cancha está para reprimir, viejo. Está para reprimir, lamentablemente. Y nunca aparecen cuando la gente lo necesita. Incluso la hinchada de Gimnasia bajó la bandera, se la pasó haciendo señas, quilombo, tiraban petardo, hacían cualquier cosa para hacer. Hicieron una canción, digamos una canción, un cantito para que la policía se diera cuenta y todos se cruzaban de brazos. Triste. Trágico. ¿Sabes lo que es lo triste? Que el hombre este mayor estaba con los hijos. Estaba con los hijos. Y yo no quiero que me pase eso. Por eso la policía, yo no sé. Bueno, volviendo a lo que es el partido. Tenemos que volver al partido. Malísimo. Bueno, Gimnasia, no sé si no quería entrar a la Copa o qué. Sinceramente, la verdad que no lo sé. Y bueno, Racing realmente no tiene nada. Ojo, felicito a Racing, Felicito a Racing de todo corazón. Yo soy hincha de Gimnasia y le deseo lo mejor para la Copa Libertadores. Más allá de que sea un equipo amigo, le deseo lo mejor porque realmente Racing ganó a partir del defecto que tuvo Gimnasia. Bueno, a contar algo sobre Racing, me parece que comparto lo que decís vos, que Racing no tiene nada. No tiene nada. Pero muy inteligente el planteo de Brindisi. Muy inteligente porque era lo único que tenía. Un solo delantero lo esperó. Así salió el partido. Y porque lo planteó así Racing. Salió muy mal. Muy mal el partido. De última, Gimnasia tampoco juega nada, pero si había un ganador en los 90 minutos era Gimnasia, sin ninguna duda, por uno o dos goles arriba. Pero para resaltar el planteo de Brindisi, sin ninguna duda. Yo quiero decir una cosa con respecto, bueno, de lo que ve ayer en el partido, que me extrañó mucho, que fue que Gimnasia no tuvo, no sé si iniciativa, pero Gimnasia no le pegó al arco de ningún lado. Bueno, yo digo lo que opina la gente, como opino yo, sí. Fue todo un verso lo que hizo Gimnasia, y me parece muy mal que se burlen de la gente, cuando un día jueves, la gente que trabaja, que no tiene un mango, vaya a ver a un equipo, Y yo entiendo que no tenemos un plantel para el Libertadores, pero por lo menos jugar la primera rueda con orgullo, porque era un equipo que se lo merece. Porque es el mejor más actual. Más allá de lo que especule Griguol o no, si es que especuló realmente en no entrar. ¿Eh? Ahora, Griguol será un buen técnico, pero no tiene derecho a especular con lo que es la alegría de la gente de lo que hubiera sido entrar a una Copa Libertadores. Y esto lo estoy diciendo, si fue así, porque yo realmente no me digo ni por día de Oliva ni por día de hoy, porque son dos pasquines asquerosos, pero bueno, dieron a entender eso, ¿no? Y realmente el planteo que se le dio, más allá de los diarios, es muy, realmente no sé qué pensar. Y otra cosa que no sé, el destino está ensañado con Gimnasia, porque ese tiro que pega en el palo de San Esteban es increíble. Ojo que... Es increíble. Lo que pasa es que ayer se enfrentaron dos reyes de la mala leche, como son Gimnasia y Racing. Te digo que San Esteban fue uno el único que respeté, el único que puedo sacar de ese partido. Vamos a cambiar un poquito de... You know I'm ready. En fútbol, en Chamuyo Flaco, acá va a seguir. Sí, bueno, fútbol que triste que pasa de una semana a otra. Tenemos, mira, pasamos de campeonato, termina un campeonato, tenemos Supercopa en la semana, tenemos la definición de hacer de Racing y Gimnasia, un desastre. Hoy ya hay un partido, no sé quién está jugando, carajo, mañana hay partido y el domingo partido. Lanús Huracán, la jugaron hace 5 días. Es una risa. Y bueno, ahora juega también Estudiantes Boca y juega River Gimnasia, que jugaron, ¿cuánto hace? Menos Lanús Huracán, que es un clásico, ¿no? Pero un clásico bastante amargo. Quería decir una cosa de Estudiantes con Boca, que más allá de que sea de Gimnasia, quiero opinar de algo que parece que le puede llegar a pasar a Gimnasia igualmente. Le pasa. Le pasa como le pasó ahora a Estudiantes, de tener que ir a jugar a la cancha de Vélez, que siendo local ya es visitante. Es visitante y le sacaron la cabecera, que me parece que no es lugar. Es una barbaridad, más allá de que, bueno, nosotros seamos Gimnasia, una barbaridad, porque nosotros nos hicieron con Boca justamente cuando nosotros nos mandaron a la platea arriba, ese creo que fue jueves, me parece, a la noche. Y aparte que con la excusa de que Vélez supuestamente le cobra más barato, cuando en realidad... Y ojo, esto lo relaciono con el partido de ayer. Nosotros ayer tuvimos que hacer una historia para llegar a la cancha de River que no se puede creer. Y el partido se podría haber jugado en cancha Racing debido a la buena relación que hay con las hinchadas. O en la cancha Independiente, si era cancha neutral. Entonces, ¿por qué carajo hay que ir a la cancha de River? Y ahora tenemos que volver a la cancha de River el domingo. O sea, son cosas que no se explican. Y bueno, lo que decía Federico del campeonato también, porque no se sabe qué se está jugando. Lo del libro del pase es terrible, porque bueno, no se sabe qué jugador juega para qué equipo, cuál está anulado o no, los quilombos que hay, que esto, que el otro, lo que está suspendido, las cuatro manos. Además, ponete el lugar de los hinchas de Vélez, que tienen, están festejando un campeonato el domingo y tienen que jugar. No, pero los hinchas de Vélez que se maten. Le dura el festejo. Respeto a cualquier club de Argentina menos Vélez. Y no es porque sea de Vélez, porque Vélez realmente me da asco. Bueno, tu opinión. Hablando del clásico. Me gustó el clásico. Hablando de clásico, me gustó el clásico. Vos sos neutral. Buen partido, yo soy hincha de River. Acá todos ponen acá la simpatía encima de la mesa, yo soy hincha de River. Es que, perdóname, es que en fútbol se trata de eso. Nosotros tratamos de hacer fútbol con opinión de hincha, viejo. Porque para la hipocresía de tipo Fanjul, de los dos equipos de La Plata y tirar, no va. Entonces acá hablamos como hincha. Bueno, quería hablar del partido, no tanto el partido, digamos, hablar del desempeño de los dos equipos, más allá de, bueno, Gimnasia, la opinión que tengo en Gimnasia, me pareció el mejor equipo del campeonato. Chupaculo. No, fuera de joda, te lo he dicho. No, es verdad porque lo dice mucha gente. Vélez siempre, más allá de tu caprichoso. Está ahí, tiene un ano, claro, un ano y Vélez, y juegan. Y bueno, el Gimnasia me gustó, pero más allá de la rivalidad Gimnasia-Estudiante, qué sé yo, hay que estar contento por el nivel de los dos equipos de La Plata. Los dos estuvieron arriba. Fanjul. Terminó. aquí Fanjul. Sin una actitud fanjulista, no podés hablar mal de Estudiante con la campaña, una campaña espectacular. Seguramente. Lo que pasa es que el Gimnasia salió segundo y Estudiante tercero. son realidades. Lanús. ¿No? Lanús tercero. Eso es lo que festejaba Córdoba. Córdoba, te felicito. Un poquito de clásico que me pareció que Gimnasia demostró tener un poquito más de nivel cuando lo echaron a Sanguinetti y con 10 jugadores. Lo metió en un arco a Estudiantes, pero insisto que la clave del campeonato se perdió cuando con Vélez, es verdad también, pero cuando Albornoz se hizo expulsar de una manera muy infantil. Pienso que Albornoz en ese partido hubiese hecho cualquier cosa. Fue determinante, sí, me parece. Bueno, vamos a seguir con fútbol, pero antes vamos a tener un tema de la banda irlandesa Steve Littlefinger, banda pionera del punk rock. Bueno, es un tema en vivo y es un tema impresionante. Los teléfonos 52 40 49. El WhatsApp, los teléfonos. A ver si alguno de los pibes está escuchando. Seguro. Martín Senta. Hincha de Boca, Martín. A Gaby, que está laburando en Artillero. A Gaby, de frente. A Gaby, que le cabe mucho Steve Littlefinger. A Martín y bueno, toda la gente que bueno sabe que la aprecio. Doctor, ¿dónde le derivamos? A Melchor Romero, por favor. ¿Le aplicamos algún calmante? El único remedio es que escuche Chamuyo Flaco los viernes a las 21. ¡Otra vez a Romero, no! ¡A Romero, no! ¡Por favor! Seguimos con Chamuyo Flaco. Le recordamos los teléfonos 524049. Y bueno, le recordamos la propuesta, que el que quiera tener algo para presentar, ya sea una banda, no sé, una fiesta, lo que sea. Una hermana, ¿cómo lo va a presentar? No sé, que lo presente. Una tía, una sobrina. Sí, la madre. Dentro de un ratito, acuérdense que vamos a tener el fin de semana y que hoy nos quedamos hasta las 12, así que por ahí va a haber algo especial. Bueno, ahora vamos a seguir con un poco más de música para la gente de Gorina. Gente amiga de Gorina, estamos para no seguir tanto con el Chamuyo Flaco y pasar un poco de música, un clásico de AC/DC en vivo, que bueno, en octubre recordamos que va a estar en Argentina, en River, Metal. ¿Y con el camionero? ¿O con Bon Scott? con el camionero. A mí me gustaba más Bon Scott. A mí también, entre Gorina. A mí también, ojo, me gustaba más Bon Scott. Back in Black en vivo. You got some drinks! You got some fucking drinks in your life! Escuchamos a Pepe Biondi y después de escuchar qué, sí, que lo programó Federico, para la gente de Gorina. Back in Black en vivo, con el camionero. el famoso camionero. Bueno, ahora vamos a escuchar algo que anda más por el lado de mi gusto, que es Mano Negra. Vamos a escuchar un tema de Mano Negra, el último LP de Mano Negra en el estudio Casa Babylon. El tema se llama Bala Perdida. Enzo, Enzo, llamar a Mississippi. Pará, no te vayas. Sigue, sigue. Desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, transmite FM Record en el 106.7 MHz. Acá, según Alejo, en el 107.6, no, 106.7 de tu dial. Dale, 52-40-49. 52-40-49, el teléfono, pasaba Mano Negra, artista exclusivo de FM Record. Artista exclusivo. Manu Chao, que se dedica a cantar cancioncita con el Mar Caribe y ahora de Latinoamérica. Vale, pues, Manu Chao, ahí. Chao, Manu Chao, chao. Chao. ¿Con qué seguimos ahora? Con... Bueno. Recordamos que estamos al 52-40-49. Sí. Así que la gente, yo sé que hay mucha gente escuchando del otro lado para compartir lo que estamos compartiendo y seguir compartiendo lo que compartimos siempre. Somos recompartidores. Claro, somos... Repito, si tenés una hermana, podemos compartir. La compartimos. Y arreglar. Para alquilar balcones. Chamuyo Flaco recomienda a nuestros cultos radioescuchas espectáculos de diversa índole, subrayando enfáticamente la calidad de los mismos. Con ello deseamos simplificar la elección que supone una amena salida en el epílogo de la semana. Fin de semana, como dijo Homero ahí, estaba hablando con el reverendo. En el famoso capítulo que se lleva mal con March. Bueno, yo tengo para fin de semana para ir a...